Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires, más de 5.000 firmas para proteger edificios históricos de Barracas. Vecinos de Barracas firmaron para que edificios centenarios sean preservados. La legislatura porteña sancionó la ley que protege alrededor de 40 edificios singulares de este barrio del sur de la ciudad. La normativa fue impulsada por la agrupación vecinal Proteger Barracas y contó con el apoyo de vecinos y organizaciones civiles. Los medicamentos solo se podrán vender en farmacias. La venta de medicamentos en kioscos, supermercados y almacenes de la ciudad quedó totalmente prohibida a través de un fallo de la justicia. Se trata de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad que prohíbe la venta de medicamentos en cualquier ámbito que no sea una farmacia bajo el control del profesional farmacéutico. Reclamos frente al Ministerio de Economía por el bono de emergencia de fin de año y por el fin de la precarización laboral. Hoy al mediodía los trabajadores estatales nacionales realizarán un ruidazo dentro del Palacio de Hacienda a la mañana y un acto frente al Ministerio a partir del mediodía presentarán un petitorio para el aumento. Buenos Aires, la justicia ordenó la reinstalación de los despedidos de LEAR. Después de más de 6 meses de lucha de los trabajadores, la justicia dispuso que LEAR Argentina debe reincorporar inmediatamente a 28 trabajadores despedidos. Desde que comenzó el conflicto, de los 240 trabajadores despedidos, 140 acordaron obligatoriamente retiros y 61 fueron reincorporados por la justicia. Florencio Varela, movilización por la liberación de Diego Ceferino Chávez. Amigos, familiares, vecinos y compañeros de Diego Ceferino Chávez se movilizan esta mañana a exigirle al juez su inmediata liberación. El viernes 12 de diciembre, en horas del mediodía, Diego fue detenido en Bosques y llevado a la comisaría número 4, acusado de participar en un supuesto robo. Los familiares de Diego denuncian que fue detenido lejos del lugar donde la policía señala que se produjo el robo. Además, señalan que sufre una discapacidad mental y que lleva 5 días privado de su libertad. Córdoba marcha para pedir justicia por Nicolás Nadal. Familiares y amigos de Nicolás convocan a una movilización hacia la Casa de Gobierno para exigir a la fiscal Eve Flores que eleve cuanto antes la causa por el asesinato del joven víctima de gatillo fácil en febrero del 2013. Denuncian que hace 6 meses tiene todas las pruebas necesarias para fijar la fecha de juicio y sin embargo aún no lo hace a pesar de los reiterados pedidos de la familia y del abogado de la causa. 99.7 FM Che Barracas.